FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 1, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí. Seguino por Facebook. Che Barracas. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Buenas mañanas, buen miércoles, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos y todas y todes y todos y todos a Mañanas Rebeldes por la FM 99.7. Che Barracas. Muy buenos días para todos. Qué buena esa fuerza con que empezó hoy mi compañero Daniel. Buen día, querida Maru, buen día a todos y todos. Todos y todas nuestros queridos oyentes del barrio y aledaños en FM 99.7, Che Barracas, en este programa que lo llamamos Mañanas Rebeldes. Con buen pronóstico, con buen augurio, ya dejó de llover finalmente. ¿Dejó de llover? Creo. ¿Cuándo? Hace un ratito. Yo cuando llegué acá, querido compañero, lloviznaba. Yo cuando llegué no, por eso. Ah, bueno, y, qué suerte. Y ya un pajarito me dijo que va a dejar de llover. Buenísimo. Tiene buenas fuentes. Tengo muy buenas fuentes. La temperatura es casi 9 grados. También un buen augurio a los 7, 6 grados que hacían el día de ayer a la misma hora. Chau, hola polar. Así de simple lo digo. Bueno, gracias por estar escuchándonos nuevamente al aire desde el otro lado. Este programa lo hacemos por y para usted y ustedes. Y antes de seguir con todo nuestro jolgorio y nuestro programa habitual, les vamos a dejar como siempre nuestras vías de comunicación para que se acerquen, para que nos llamen, para que nos escriban y nos sugieran, nos feliciten, nos mimen y nos caguen un poco a pedo si quieren. Oh, eso porque, bueno, si nos portamos bárbaro. Nos portamos mal, nos gusta portarnos mal. A mí lo único que decimos es lo que pasa, la desgraciada y horrible realidad política de nuestro país. Pero también le ponemos un poquito de amor. La desgraciada y horrible no tanto. También transmitimos la palabra de los luchadores, ¿no? Sí, es cierto. De los luchadores y de los luchos. De los luchadores. Ay, y las divino. Luchadoras y los luchos y las luchas. Y todos nuestros proyectos. No es poca cosa. Soy un poco drástica a veces en mis dramática, apreciaciones. Diría. Sos sagitariana, Mabel. Es cierto. Y a mucha honra. A mucha honra, por supuesto. Ah, estábamos en que le íbamos a comunicar a nuestros queridos vecinos y oyentes nuestros medios y vías de comunicación. Si quieren acercarse a nuestra radio casa local, estamos en Callasta 3370, Cava, o pueden hacerlo por teléfono si tienen alguna inquietud o quieren manifestarnos algo al 4301-9917. Exactamente, o si prefieren comunicarse quizás más rápido y virtualmente por nuestras vías virtuales, pueden utilizar nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, donde, por cierto, les recordamos, como siempre, subimos nuestros programas ya emitidos y nuestras columnas para que refresquen info o busquen alguna info que les haya quedado colgada. O nos pueden visitar a nuestra página, en nuestra página Facebook, FM99.7 Chebarracas. O pueden usar el Twitter, @chebarracas, o si no, simplemente un correo electrónico a fmchebarracas@gmail.com. Muy bien, ahí tienen todas nuestros medios, todas y todos nuestros medios de comunicación, queridos vecinos. Más imposible. Por el momento, por ya el momento. Saldrá algo nuevo. Sí, después va a salir otra vía de comunicación. Hay uno que se llama Telegram. No sé si lo escucharon hablar. Sí, está. Está. No, yo no tengo ni idea cómo es como un WhatsApp. Es como un igualito, sí. Pero no, creo que a diferencia, y esto es un dato importante para todos, tus mensajes no quedan registrados ni guardados en ningún lado, con lo cual si el gobierno te está espiando, olvídate. Pero el nombre no me gusta, me hace acordar a Tellerman. Tenés razón. También Telegram tiene algo muy bueno, que es que se puede mandar GIF. Sí, se pueden mandar ¿cómo decirlo? Como emoticones bastante inusuales. Sí. Ajá. Bueno, hay que dedicarle el programa a alguien, alguienes o algo. Y yo tengo una dedicatoria, quiero decir. Porque hoy se cumplen exactamente 20 años de la muerte de Gilda. Ah, cierto. Exactamente 20 años. O 19, no me acuerdo, creo. 20. Entonces quiero dedicarle el programa a ella, porque dentro del mundo de la cumbia de los años 90 fue una de las pocas mujeres que empezó a cantar y empezó a cantar temas un poquito más distintos, con un poquito de reivindicaciones referidas a la mujer, que no es cosa menor. Así que... Es cierto, querido Dani, porque hasta esa época generalmente las pocas cantantes cumbieras que había eran señoras o señoritas ampulosas, con curvas y con a veces un dialecto no muy bueno, para mi gusto no era muy bueno. En cambio, esta querida Gilda, que era una maestra jardinera, que en un momento de su vida se dedicó a la música, reivindicó esta posición de la mujer en la cumbia porque no cumplía con esos canones en lo que era su cuerpo, ni en su manera de expresarse, ni en las letras que puso en su momento, escribió o cantó. Así que bueno, yo coincido contigo, Daniel, un saludo muy grande a su familia, a su esencia, que en alguna parte nos está y nos acompaña, y a sus seguidores. Le vamos a pedir a nuestra compañera Maru, si siendo el aniversario de esta nena, querida Gilda, nos pone algo de ella. Mabel, faltaba más, por favor. Gracias, querida Maru. 99.7 FM Che Barracas. No llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Mañanas Rebeldes en la 99.7. Rescatate, guachín. ¿Por qué? Porque está llegando el bloque de noticias en FM Che Barracas 99.7. Mañanas Rebeldes. Así volvemos en bueno, Mañanas Rebeldes. Vamos a empezar a comentarles, queridos oyentes, las noticias. La coordinadora contra el ajuste y la represión denuncia detenciones ilegales a jóvenes por su aspecto físico. Ayer lunes en la sede de Adunaí, la coordinadora contra la represión y el ajuste brindó una conferencia de prensa en la que se denunció el allanamiento masivo y violento ocurrido el fin de semana último en la localidad de San Pablo de Reyes. Exacto, en la provincia de Jujuy. Sí, me olvidé de comentarlo, Daniel. Las patronales de Ledesma y el Tabacal embisten contra los trabajadores y sus gremios. Preocupante situación para los trabajadores del ingenio Ledesma y del ingenio Tabacal que lideran Rafael Vargas y Martín Olivera, respectivamente. Se suma una nueva multa de 145 mil pesos a los 2.355.260 pesos impuestos al gremio de Ledesma por el gobierno de Jujuy. Y en el caso del gremio del Tabacal, Salta. Se presentó un recurso por los 100 mil pesos de multa impuestos por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ambos casos, la autoridad se presenta vulnerando el derecho a huelga. Asamblea de vecinos autoconvocados de San Isidro y la Quinta en Defensa de la Vida y del Medio Ambiente. Los vecinos autoconvocados de San Isidro y la Quinta se oponen y rechazan la instalación de la cantera Sol Venus en el territorio de nuestra comunidad por el alto impacto negativo de la salud y el ambiente que la explotación de la minería a cielo abierto trae aparejado. Defendemos nuestra herencia ancestral, dice el comunicado de Tucumán, si no me equivoco. Nosotros, la comunidad originaria de Aguita Aconquija, defendemos la madre tierra, la cultura ancestral y el legado de nuestros antepasados. Recuerden que estas noticias están más desarrolladas en Redeco y interesante para seguir leyéndolas. Jornada Nacional de Protesta. Con el objetivo de dar a conocer los reclamos y preparar las movilizaciones del 16 de septiembre en todo el país, las asociaciones de base de la CONADU histórica realizarán hoy martes una Jornada Nacional de Protesta y Difusión que continuará mañana miércoles. Fallo por unanimidad. En el día de ayer, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ciudad Futura contra el fallo de Cámara que levantaba el freno por 5 años al desalojo del Tambo. Mañana se realizará el festival planificado con el objetivo de seguir mostrando fuerza para lograr la suspensión definitiva y mostrar que la resistencia somos todos, afirma la organización. Clausura por contaminación en una de las mayores fábricas de agrotóxicas de Argentina. La planta de San Nicolás de la multinacional Atanor, segunda productora de glifosato en el país, fue clausurada en uno de sus sectores por orden judicial al comprobar que arroja químicos contaminantes al río Paraná. La medida llega tras 7 años de reclamos judiciales de vecinos y trabajadores afectados. Denuncian no menos de 200 casos de enfermedades y muertes en el barrio químico y Manzanares. De Manzanares, perdón. Pase a planta y desprecarización en Maimará. Luego de 3 meses de permanentes reclamos en la Comisión Municipal de Maimará, el secretario adjunto del SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, confirmó mejoras para 6 agentes municipales. 3 jornalizados pasarán a planta permanente y 3 planes a jornal de 6 horas. Juicio por el femicidio de Romina Ríos. Este lunes comenzó en La Rioja, capital, el juicio por el asesinato de Romina Ríos, que se desarrollará durante toda la semana. La joven desapareció durante 2 días y fue encontrada su cuerpo calcinado. Bueno, estas son todas las noticias de esta breve semana de la red Eco Alternativo. Recuerden que en su página están más desarrolladas las noticias y lo interesante de esta serie de noticias fueron noticias del ámbito nacional, que a veces nos cuesta despegar un poco el ojo de lo que pasa en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, así que chequenlas por favor porque bastante info, sobre todo relacionada, no sé si la palabra es medio ambiente, pero sí al daño de las multinacionales y el atropello sobre tierras ancestrales para varias comunidades. Es cierto, Daniel, es así. Lamentablemente es así. Bueno, también hay otra noticia que nos llega desde Minuto 1 y dice así: Lombardi eliminó Telesur de la televisión digital abierta, pero le da el espacio al Mago Sin Dientes, no sé si lo conocen, y al Teto Medina. ArgenTV comenzó a transmitir sin concurso de por medio, con una programación que incluye al habitué del Bunker Pro, a humoristas como Torri y vedettes como Pamela Pombo. Por el contrario, Telesur ya no tiene lugar en la grilla y Urbana TV de la Villa 31, con un concurso ganado, sigue esperando su habilitación. Más tinelesco. Imposible. Muy bien, mira, me pongo seria. Queríamos saludamos con amor, diríamos, a nuestro querido compañero Lucho Galo, que está, o Lucho, que siempre nos dice que ¿por qué le decimos el apellido? Porque queda más simpático todo. Porque es un artista. Claro, es una eminencia. Y a nuestra querida amiga Lucrecia, que está escuchándonos desde Córdoba, y especialmente queremos hacer la parte de este programa, y por qué no, de muchos otros más. Si me permiten, le vamos a dedicar un tema. Dale. ¿A todos ellos? A todos ellos, sí. Especialmente a Lucrecia, que me dijo, dedíquenme un tema. Bueno. Está bien. Un beso a grande, Lucrecia. Esperamos verte de nuevo por acá, en persona, como hace un tiempito. Por supuesto. Y todo el tiempo. Estamos traccionando, a ver si podemos contarla en el elenco estable de Mañanas Rebeldes. Sería muy lindo. Nos comprometemos al aire. Así es que los invito a escuchar música con Lucrecia. Chan. No, esa no. Ahora sí. Lucre, esperamos que te guste. Soy lo que soy, mi destino me ha... boleto. Soy así, y a dónde voy, soy de lo que yo quiero. Tengo envidia, tengo celos, tengo tanta humanidad metida que en el cuerpo tengo la conciencia limpia y el placar lleno de muertos. Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy, soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección. Que yo quiero. Soy la más perfecta imperfección. Yo no tengo creador. Yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado de mí. Procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así, y a donde voy, soy siempre lo que yo quiero. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Chevarra. Bueno, ahí estamos escuchando a Lulisa, es bueno. Agradecemos a Lucre que nos haya dedicado este tema desde Córdoba. Está muy bien, ámbito más... Un tema muy cordobés. Claro, claro. Viene tropical el programa. Empezamos con Gilda, ahora vamos con Cuarteto y quién sabe con qué terminaremos. Vamos a tener que obligar a Lucho a que venga acá, porque se pone nervioso. A mí me está gustando esta onda. Bueno, saludos a Lucho, Lucre y todos nuestros oyentes. Les dejo una noticia así medio bomba para charlarla y debatirla. Noticia que si son habitués, o sea, si ven con regularidad el programa de Susana Jiménez y la han visto, tengo entendido, el fin de pasado, quizás lo han visto en vivo y quizás se les haya pasado por alto la visita de Carrió. Acá la nota de Izquierda Diario la vamos a leer y comentar. Muy acertada. Dice Lilita descarrió. No, descarriló ya. Es muy bueno, sí. Y dice, palabras textuales de Lilita y lo voy a leer como con el tono de ella. Porque es la verdad que nefasto lo que está diciendo esta mujer. Pero voy a poner un poquito de humor para bajarlo un poco. Dice, quiero justicia para esos militares que con 80 años están muriendo en la cárcel. Esas fueron las palabras de Lilita. ¿Qué quiso decir? Exactamente. Bueno, la diputada nacional este domingo, y ante la mema mirada de Susana Jiménez, pidió la prisión domiciliaria para los genocidas que hoy cumplen condena en cárceles comunes. Bueno, eso. No quiero venganza, quiero justicia, advirtió durante varias palabras. Y las palabras nefastas, las vuelvo a repetir, es quiero justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel. O sea, está hablando de justicia para genocidas. A ver, esta buena señora que se ve que de a veces pensar, las neuronas también tienen cortocircuito en un ser humano. ¿Cómo esta mujer va a pedir justicia para, podemos llamarlos seres humanos? Bueno, desgraciadamente son seres humanos, pero que no tuvieron piedad ante tantas mujeres, varones y niños que, bueno, todos creo que desgraciadamente sabemos lo que pasó en la época de la represión militar. Y sobre todo como para romper como un par de mitos, ¿no? Porque a veces se piensa que, bueno, ya tienen 80 años, tienen 90 años. Digo, los hemos visto, incluso hay juicios que están siendo televisados y que han sido televisados. Como por ejemplo el caso de Checolatz, no sé qué edad tiene, pero tiene más de 70 seguro. Uh-huh. Y donde vemos todavía el cinismo, cuán siniestro siguen siendo cuando se les imputa los cargos. Y se, digo, también hace muy poquito, hace unas dos semanas, fue el juicio de La Perla, el centro clandestino más grande de la provincia de Córdoba y uno de los más grandes de Argentina. Y también se veía mucho cinismo en muchos viejitos, por decirlo así, según las palabras de Carrió. Entonces no pasa por una cuestión de que tienen 80 años, de que están ya, no sé, no tienen conciencia de sus actos. No. Pasa, además, de que están bastante bien de la capocha, de la cabeza, como para saber qué hicieron. Y no solamente eso, sino que lo reivindican. Y esta mujer quiere una prisión domiciliaria para esos genocidas, mientras hay un montón de casos de, vamos a decir, perejiles. La verdad que de un montón de pibes que los meten adentro sin causa, sin juicio. Esta es la Argentina de hoy. Desgraciadamente, ¿no? Así que bueno, estas fueron las palabras. Para los que no lo escucharon, el programa de Susana Jiménez, entre otras, ¿no? No vamos a nombrar todo lo que dice Carrió en el aire porque tenemos que dedicarle programas semanales. Pero bueno, recordemos que esta mujer decía ser de centro izquierda hace cosa de 15 años más o menos. Y miren cómo fue ganando territorio, ¿no? Con el discurso de la República, con el discurso de la anticorrupción. Ya vemos que la anticorrupción, o posicionarse solamente con eso, no lo es todo. Eso es una reflexión mía. Acá está el ejemplo de lo que es Carrió, ¿no? Teniendo en su equipo de Cambiemos una sarta de delincuentes con cuentas en Panamá, nuestro querido intendente de Lanús, Grindetti, entre otros. Bueno, así que esto era lo que les venía a traer como regalo, básicamente. Muy relevante que podamos relevar estas barbaridades que escuchamos a veces, que se dice sin ningún respeto de la memoria. Uh-huh. Y ningún ejercicio de la memoria y ningún respeto por la historia, diría. Es así, Mario. Pero bueno, todo en nombre de Dios, según ella. Así, porque son católicos. Siempre destacaban estos señores, entre comillas, que todo eso lo hacían bajo los principios católicos y por la patria. Sin bueno, palabras. Voy a interrumpirlos. Interrumpa. FM Chevara. Pará. ¿Qué? Agárralo. Le paso el micrófono. Sácalo al aire. Entrevista. Entrevistalo, loco. Estamos probando las nuevas artísticas que grabaron aquí nuestros queridos Daniel y Lucho, en este caso, para presentar a Isa, que está con nosotros. Buen día, Isa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos escuchás? Más o menos. A ver si podemos acomodar los botones. Buen día. Estamos aquí en Mañanas Rebeldes y, bueno, te llamamos porque sabemos que hay un escrache en el hospital de Ezeiza y queríamos saber un poco de qué se trata. Sí, mira, hoy se cumple un año de la desaparición de mi hijo en el hospital y no tenemos justicia. La fiscalía y el hospital me tratan de mentirosa. Borraron todos los datos. No hay registros míos, nunca investigaron, nunca buscaron a mi hijo. Toda la investigación se dirigió en mi contra. Y creemos que en nuestro camino la justicia es la social. Así que hoy vamos a hacer una marcha frente al hospital, recordando el nacimiento de mi hijo. Hola, Aiza te saluda Daniel, desde acá. Hola, ¿qué tal? Desde la radio. Bueno, queríamos saber un poquito más, quizás para los vecinos que nos están escuchando y no conocen bien todo lo que fue el caso o todo lo que te pasó en este año, como cuáles fueron las acusaciones concretas que te dio desde el hospital hacia vos o la justicia hacia vos. A mí me hicieron una causa por falsa denuncia, falso testimonio grabado e intimidación pública por salir en los medios de comunicación a pedir ayuda. Estuve detenida 5 días por averiguación de antecedentes. Después de 9 meses me dejaron hacer lista de los expedientes a mi abogado y a mí. Después de tanto tiempo donde no pudimos presentar pruebas ni testigos ni nada por el estilo, elevaron la causa a juicio y me tiraron juicio abreviado, siendo yo la imputada. O sea, básicamente en todo este año, además además de hacerte causas en contra, se perdió tiempo en el avance de la investigación, ¿no? De la desaparición de tu bebé. Ajá, y desde la fiscalía nunca buscaron a mi hijo, nunca hicieron nada. Todo fue dirigido en mi contra. Y a favor del hospital. El hospital es el hospital de Seiza, ¿verdad? Sí. Y contanos en qué situación o en qué contexto, cómo fue la desaparición de tu bebé. Yo llego al hospital sola porque no fui acompañada ese día. Uh-huh. Creo que la mayoría de las mujeres casi nunca van acompañadas al médico. Uh-huh. Y me revisan y me avisan que estoy para dar a luz. Sí. Yo no fui por eso, fui por otra cosa, pero ellos me dicen eso. Me hacen un monitoreo, me lo repiten 2 veces más y me avisan que mi hijo venía fallecido, pero que tenía que dar a luz. Después de eso, a las horas me hacen firmar una consentida para que me retire del hospital y que yo después vaya a buscar el cuerpo de mi hijo. Cuando vuelvo el otro día a retirar el cuerpo de mi hijo, me dijeron que vuelva a horario administrativo, que no era horario para eso. Ahí me doy cuenta yo que el hospital me había retenido documentación del embarazo. Me voy a la comisaría a querer hacer la denuncia y ellos me decían que era todo protocolar, que me quedara tranquila. Al otro día vuelvo al hospital y me empiezan a tratar de loca la jefa de maternidad. Me pregunta a mi marido si estaba seguro que yo estaba embarazada, cuando es algo muy lógico. Y bueno, fue a empezar a recorrer comisarías porque ninguno me quería tomar la denuncia. Todo siempre seguía siendo protocolar. Uh-huh. Es el, según tu conocimiento, lo que pudiste saber, ¿es el primer caso que pasa en el hospital? No, mira, cuando yo estuve detenida, el mismo día que me dejaron detenida, organizaciones se iban a empezar a fiscalía y a verme, y ellos empezaron a hacer averiguaciones. Uh-huh. Y encontraron casos, algunos de mala praxis y otros igual que los míos, pero donde nunca llegaron a hacer la denuncia porque las amenazan directamente con sus otros hijos. Uh-huh. O donde denuncian y las denuncias quedan en comisaría y se pierden, o no saben en qué fiscalía estar, nunca le dan respuesta. A mí, cuando yo estuve detenida, la brigada me amenazó, la policía me amenazó por mi hija. Sufrí varios aprietes, pero nunca bajé los brazos. Con lo cual, además, es más evidencia, ¿no?, para denunciar que hay todo un entramado detrás del robo, claro, de bebés, no solamente, claro, el hospital. Es un negocio muy común ahí. Es algo, moneda corriente de todos los días que pasan este tipo de situaciones. Uh-huh. Es un negocio muy millonario. Sí. La trata de personas es un negocio muy millonario. Y si vos te pones a fijar, el intendente de Seiza es uno de los narcos más grandes de la Argentina. Y no obstante con eso, está el aeropuerto de Ezeiza, claro, donde entra y sale todo. ¿Cuáles son los pasos a seguir o los pasos que estás tomando vos para llevar adelante esta lucha? Y después de todo esto, empecé a hacer averiguaciones. Hasta la maestra de mi hija tenía miedo de declarar. Imagínate la magnitud de la gravedad del problema, porque que el maestro de tu propio hijo te haya visto embarazada y tenga miedo de declarar es algo grande. Nosotros empezamos a buscar casos similares a los míos o iguales para que no sea uno solo, seamos varios, para que la justicia haga justicia realmente. Y bueno, hicimos radios abiertas, visibilizamos nuevamente todo el caso, porque después de tener una causa de intimidación pública, la cual sigo teniendo, me prohíbe hablar mucho del tema, me prohíbe salir a la comunicación y redes sociales. Visibilizamos como podemos que hoy vamos a hacer una marcha para que sepan que pasó un año y no nos olvidamos. Estamos esperando que se haga justicia. Y que si no hay justicia burocrática, va a haber escrache. Te estábamos escuchando acá en la radio y la verdad que terrible todo lo que estás contando. Desde nuestro lugar te abrazamos de la manera que podemos, y súper importante que hoy estés acá llevando la marcha y todavía parada a pesar de todo lo que te hicieron. La verdad que muy valioso eso. Sí, la verdad que estamos luchando contra un sistema muy grande, sí, y contra un abuso muy grande de instituciones hacia nosotros y hacia mí, porque me quisieron hacer pasar por loca, no pudieron, por mentirosa, me acusaron de haber vendido a mi hijo, de haberlo regalado. Yo a mis hijos no los vendo, no los regalo, son míos. Vinieron a hacerme plata a la puerta de mi casa, vinieron a hacerme puestos en el municipio. Sufrimos un montón de amenazaciones, de amenazas, y pasamos un año muy complicado. Además esto, ¿no? Supuestamente el lugar donde uno confía que lo van a curar, que el lugar donde uno piensa que los hijos van a nacer con la mejor, termina siendo este tipo de tramoyas, ¿no? Claro, exactamente. Terrible. Yo digo que me declaro culpable no de lo que me acusa la fiscalía. Yo me declaro culpable de haber creído en el hospital, de haber creído en la justicia, en las instituciones. Sí. Porque en realidad ellos nos tendrían que garantizar a nosotras, las mujeres, la seguridad de ir a parir bien, de que nos den nuestros hijos de justicia, y no nos están dando. Eso no nos está brindando el Estado. Igual, bueno, desde hoy también es... También me imagino es un antes y un después para empezar a esto, ¿no? Visibilizar los casos que, como vos decías, no es el tuyo, no fue el primero, lamentablemente. Y empezar a, como vos también decías, escrachar estos lugares para que deje de suceder, básicamente. Y además del pedido real de justicia. Bueno, Aiza, te acompañamos en lo que podemos. El espacio de la radio está abierta y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, durísimo, la verdad. Hay que aplaudir y sostener la fuerza de Aiza Rossi por llevar a cabo esta lucha después de un año de amenazas y de causas y de detenciones. O sea, todo el sistema violentándola. Todo el sistema violentándola. Y también importante esto, la visibilización del caso de ella, porque como decía, no es el primero y lamentablemente se sabe, sabemos que sigue pasando esto. Pero bueno, a veces nos es bastante lejana la noticia, y algo importante que también relataba ella, ¿no? Justo, lamentablemente, por la casualidad de haber ido sola, se aprovechó todo el sistema médico. Yo estoy pensando en el entramado de enfermeras, de médicos, de personal del hospital que quizás sabe que fueron parte, que algunos tienen miedo de hablar, que otros son parte de ese negocio. Es terrible, la verdad que es terrible. Nada, no hay más palabras para describir todo. Esto es un claro ejemplo, además de cuando nosotros decimos, y muchas veces mismo vecinos, compañeros, oyentes, piensan que cuando hablamos del patriarcado, cuando denunciamos al patriarcado, estamos hablando de una cosa muy teórica, o estamos hablando porque no sé, porque somos mujeres, quizás hablo en nombre de todas, ¿no? Pero el argumento es no, porque son unas mujeres vengadoras. No pasa por ahí. Esto es un ejemplo del sistema patriarcal. Esto es un ejemplo de todo el sistema patriarcal empujando contra una sola persona. Más claro imposible, y esto es un mensaje para los oyentes y los compañeros. Esto es el patriarcado, señoras y señores. Es terrible. Lisa y llanamente. Fíjate que yo no emití palabra mientras estabas, Daniel, dándole la entrevista, porque, no sé, hay cosas que, por más que soy mujer, que tengo mis años, me superan día a día. Y esta es una de ellas. Así que, bueno, igualmente desde nuestro lugar, como podemos, la verdad que aplaudimos a Aiza por la valentía y la fuerza y el coraje que está teniendo en el día de hoy. Eso me parece que es lo único positivo, sí, que se puede rescatar ahora y para empezar a visibilizarlo. Y como ella decía, ya que no es el único caso, que deje de suceder, escrache a este hospital y a la intendencia de Ezeiza y a todos los otros lugares donde está sucediendo, nada más. Así es, Daniel. Bueno, vamos a volver en el próximo bloque. Los dejamos con algo de música para bajar un poquito. Lucho, ya hemos saludado a Lucre y saludaremos a todos también, a todos. Todos los vecinos y todos vecinas de... Se están despertando, que están laburando, que están... De acá al ladito, de Barracas. De Barracas. De Barracas. Bueno, y también saludamos con alegría a nuestro flamante nuevo columnista. Aplausos. El señor Guido Carlana con nosotros. Buen día, Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, bueno, Guido. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un gusto para mí también. ¿Qué nos vas a traer hoy, Guido? Re malas noticias, porque Guido... ¿No, Guido? Sí, bueno, quería comentar un poco... Hay un análisis como para salir de esto, estamos corriendo todos los días tras las noticias y, bueno, poder pensar un poco y hablar sobre esto que nos plantea el gobierno de Cambiemos, ¿no? Esta idea de el plan para modernizar el Estado y poner un poco en cuestionamiento esto. ¿Les suena? Plan de modernización del Estado. Pensamos que traías buenas noticias, pero si ibas a hablar sobre el macrismo y sobre el gobierno nacional era difícil. A mí se me vienen un montón de cosas a la cabeza con modernización del Estado, un montón. Cosas muy nefastas también. Y sí, en principio no muy buenos recuerdos. La idea de modernizar el Estado no es algo nuevo, es algo, digamos, que se planteó en un primer momento en el gobierno de la Alianza, en el 2001, un plan de modernización

como verán, mi voz, estoy a punto, he vuelto a resfriarme, estoy en pleno proceso, tosiendo, perdonen si han escuchado, estornudando al aire. Será hasta mañana, queridos vecinos, vecinas, donde nos escucharán con, como siempre, con ganas y actitud en nuestro programa Mañanas Rebeldes. Que tengan un buen miércoles y abríguense, que todavía está frío. Esto fue censura. No, para nada. Abríguense. Hasta luego. 99. ¿En serio?